Nostalgias me llevan hoy a recordar hermosos momentos que no volverán. Nostalgias me llevan hoy a recordar hermosos momentos que no volverán. Su gente es amable, sus calles tranquilas, vidas apacibles de horas campesinas. Su gente es amable, sus calles tranquilas, vidas apacibles de horas campesinas. Todo es diferente, nada es como ayer, todo va cambiando, mañana también. El progreso llega y calma el dolor, con casas bonitas y tiempos de amor. El progreso llega y calma el dolor, con casas bonitas y tiempos de amor. Añoro sus campos de verde sembrado, su cielo de noche de luna alumbrado. Añoro sus campos de verde sembrado, su cielo de noche de luna alumbrado. Son otros colores que cubren tus prados, ya no están los yuyos, carretas y arados. Son otros colores que cubren tus prados, ya no están los yuyos, carretas y arados. Todo es diferente, nada es como ayer, todo va cambiando, mañana también. El progreso llega y calma el dolor, con casas bonitas y tiempos de amor. El progreso llega y calma el dolor, con casas bonitas y tiempos de amor. Lindas tradiciones hoy me hacen llorar, vuelvo a mis raíces, vuelvo a suspirar. Lindas tradiciones hoy me hacen llorar, vuelvo a mis raíces, vuelvo a suspirar. Oh terruño hermoso del tiempo de ayer, en tu bello suelo quisiera renacer. Oh terruño hermoso del tiempo de ayer, en tu bello suelo quisiera renacer. Todo es diferente, nada es como ayer, todo va cambiando, mañana también. El progreso llega y calma el dolor, con casas bonitas y tiempos de amor. El progreso llega y calma el dolor, con casas bonitas y tiempos de amor. Con casas bonitas y tiempos de amor. Con casas bonitas y tiempos de amor.